passió. No tens res a fotre, res. Quina és la diferència entre necessitat i amor? Que l'amor no és nada más que aquel movimiento de l'ànima, compensatorio agradable, de que tú te has dado mis necesidades. Yo estoy tan contento y estoy tan feliz de no vivir sometido a estas necesidades que te quiero como mi alma. Empiezas a elaborar platos a lo polvo curso. Y sublimas la cocina, sublimas la bebida, sublimas el sexo, sublimas la pela, sublima lo que vulguis.